Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Contrabanda FM, esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Jazz, blues, rhythm and blues, los lunes, en estrictísimo directo, desde Barcelona, de 4 a 6 de la tarde. Noctámbulas, noctámbuls, buenas tardes. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto, online, con la página web www.laradioneta.cl. En el Puerto, los sábados, a partir de las 22 horas. Amigas y amigos del Puerto, bona nit, buenas noches. Andalucía, Granada, Radio Almaina, 107.1 FM. Y el streaming con la web www. No hace falta que pongan nada, simplemente escriben en la barra superior del navegador radioalmaina.org. Consulten programación para ver días y horas de la repetición de los programas. Noctámbulas, noctámbuls, buenas tardes. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Conectamos con un programa que dejamos pendiente en la primera parte, te fue hace un par de dos o tres programas atrás. Presentábamos música de una cantante canadiense del Quebec, en Canadá. La señora Therese Montcalm. Therese. Pero ella, su nombre es Therese, pero, no sé, su nombre profesional lo ha cortado y le ha puesto una acento en la primera, Therese Montcalm. Presentamos en aquí el primer programa dos discos. Yo tengo cuatro discos de la señora Montcalm y ella tiene 2, 4, 6, 7. Y los dos primeros, del año 1994, Risk y Parle Passy Fogt. El primero del 94, Risk, y el segundo del 97. Esos no he podido conseguirlos. Entonces comencé con el primero de los discos, tercero de su discografía, con la cual ella comienza, digamos, a despuntar primero en la zona francófona de Quebec y alrededores. También hace un salto con su segundo disco del año, eso fue del año 2002. Año 2006 ya comienza a conquistar mercados en y escenarios y público en otros países francófonos en Europa, como Francia, Bélgica y Suiza. Bueno, de esos dos discos, Teres Moncalm y Voodoo, escuchamos temas en aquel primer programa. Ahora pasamos a escuchar temas del quinto disco de Teres, Connection, del año 2009. Aquí ya empieza a mezclar temas en inglés y temas en francés. Comenzaremos con un tema, y también combina estándares clásicos con composiciones propias, cosa que también ella ya había hecho en los discos anteriores. Vamos a comenzar con un clásico, y un clásico que lo hizo popular una, posiblemente la mayor influencia, o una de las grandes influencias de Teres Moncalm, la señora Nina Simone. Nina Simone popularizó este tema, My Baby Just Cares For Me. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high-tone places. Liz Taylor is not as tight. Even Lana Turner's smile is something he can't see. My baby don't care knows it. My baby just cares for me. My baby don't care for shows, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. He don't care for high tone places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile, something he can't see, is something he can't see. I wonder what's wrong with being me. My baby just cares for. My baby just cares for me. Teres Moncalm, interpretando este tema clásico en la voz de la señora Nina Simone, una de sus grandes influencias. Teres, aparte de cantante, guitarrista, toca el contrabajo y compone. Es compositora de parte de las canciones que ella interpreta en su repertorio. Con el disco anterior, Voodoo, del año 2006, en su gira europea, también pasó por Italia. Tuvo conciertos destacados en Milán y Roma. Aquí el álbum, Voodoo, hasta hace unos pocos años tenían contabilizados que se habían vendido unas 60.000 copias a nivel internacional. Muchas, ¿eh? Muchos discos para la la época. Bueno, era el año 2007, aún todavía no había explotado el boom del MP3, tal como está ahora, 5 años después, casi 6. Pero 60.000 copias para un CD, pues, son muchos. Eso fue con el disco anterior, Voodoo. Ahora estamos con el quinto del año 2009, Connection. Y como le decía, Teres alterna temas en inglés y francés. Ahora la escuchamos en esta preciosa composición, Je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi, aussi galant d'amour, le cœur à la dérive. Aimant toujours le jour, je ne m'enchaînais pas, rêvant que tu arrives. Je n'attendais que toi pour fleurir mes saisons de phrases éternelles et dans un tourbillon me dire mille fois que je suis la plus belle. Très fort, blottis entre tes bras, je serai sur ton corps comme un noyau qui craque. Au printemps découvert, les rires en éclats résonneront dans l'air comme un drapeau qui claque. Je n'attendais que toi, en cherchant dans l'espoir la force. Je n'attendais que toi. je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi. Ya no atiende que tú, la señora Teres Montcalm, del álbum Connection del año 2009. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde, buena nit, buenas noches en Valparaíso. En este álbum Connection, ella recupera un tema, recupera un tema de su primer álbum. Y justamente el tema que le da, que le dio título a aquel álbum, Risk. No sé si estaba en francés o en inglés. Yo leo Risk. Veamos. Dejémonos sorprender por esta extraordinaria mujer. Realmente es una. Además tiene una voz especialísima, un registro, un tono, una textura de voz muy particular que pienso yo, pienso, es mi apreciación. No tiene nada que ver con las otras supuestas divas del jazz que han aparecido en esta década y en la década pasada. Teres Montcalm desde Quebec, Canadá. Risk. comment deviner. Depuis que ton cœur a suffoqué, tu fais tout pour oublier les moindres gestes qui pourraient te coûter. Yeah. Le pour l'amour, tu risques rien. Risk, así se titula este tema, del primer álbum de la señora Therese Montcalm. Álbum, aquel primero que era del año, ahora se los digo, 1994. Volvemos a otro clásico, un tema clásico en el repertorio de muchísimos vocalistas. I'll be seeing you. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. us away. The children's carousel, the chestnut trees, the wishing well. Señora Teres Moncalm. Y ahora nos vamos a escuchar un clásico, clásico, clásico, clásico de toda la vida, de su repertorio en francés. C'est magnifique. La vie est là, qui vous prend par le bras. C'est magnifique. C'est magnifique, la señora Thérèse Montcalm. Del álbum Connection, sin ese final, del año 2009. Bien, y ahora vamos a pasar al último disco, digamos a lo más reciente que ha hecho la señora Montcalm, que fue un precioso disco donde ella ya definitivamente graba todo el disco en inglés. 12 temas con clásicos. Además, el disco que lleva por título Here's for You, Songs for Shirley Horn, es una dedicatoria a otra de sus grandes influencias, la pianista y cantante Shirley Horn. Álbum del año 2011, es del año pasado. Sé que Terence me parece que está trabajando ya en un nuevo disco, pero no tengo noticias de cuándo estará disponible en el mercado. Como tampoco sé cuándo tendremos la oportunidad de verla por aquí. Como en la pasada versión del Festival de Jazz de Barcelona estuvo una mujer que ya hace un par de años atrás tuvo un impacto bastante grande con una canción en un vídeo, ahora no me acuerdo el título de la canción, la señora, no, ahora más 3-4 años, la señora Melody Gardot estuvo por aquí y con bastante éxito de público y de asistencia a ese concierto. A ver, y espero en el futuro que algún promotor aquí en Barcelona se interese por traer a Thérèse Montcalm a algún club o algún festival de jazz. Here's for You, Songs for Shirley Horn. El primer tema que vamos a escuchar es un clásico, es una balada, pero ella, Thérèse, lo hace a un medio tiempo con un pelín más de swing. Escuchémoslo. Nice and easy. Let's take it nice and easy. It's gonna be so easy for us to fall in love. Hey baby, what's your hurry? Relax and please don't worry. Does it nice and easy. closet, yeah, anytime. Nice and easy, Teres Moncalan. Here's for you, Songs for Shirley Horn, año 2011. Y de ese Nice and Easy, nos vamos a otro tema titulado One at a Time. like hearing that you're mine every day. Precioso tema y una muy muy muy sentida interpretación de Therese Montcalm, One at a Time. Here's for you, Songs for Shelley Horn, año 2011. Y ahora escucharemos un tema. Un tema titulado Great at Therese Montcalm en Bona Tarda Noctambules. Hoy, lunes 17 de diciembre del año 2012. Nos vamos acercando lunes a lunes a fin de año. ¿Cuántos programas nos quedarán? ¿Un par? ¿Dos? ¿Tres? No sé, no tengo un calendario a mano, pero quedan pocos. Ya llegaremos. If you're restless and you feeling low, don't think that the city is the place to go. City's playboys, they're always around. build your hopes up and help drag you down and leave you with nothing worth singing about. So now you're in and now you want back out. The great city, is a cocktail of beards and beret, and blues are the main thing as you're drinking about. So now you're in and now you want back out. Here's for you, Songs for a Shirley Horn. Un disco que le dedica posiblemente a su mayor influencia musical, Teres. En este álbum, 12 temas, todos ellos en inglés. Ya no es como los discos anteriores, donde hay temas en francés y en inglés. Es posible que vuelva a ser algo así. Sería de agradecer porque es muy agradable escuchar la voz de esta mujer cantando en su propio idioma, en francés. Además tiene muchísima, muchísima gracia. Este disco, el Here's For You, tiene también una característica en relación a los discos anteriores, que es que es mucho más jazzy. Tiene mucho más influencia de jazz que los anteriores, donde podíamos encontrar algún tema con un corte pop o inclusive hasta algo de rock. Aquí no, aquí ha decidido darle un aire total y absolutamente jazzístico. El siguiente tema que vamos a escuchar es How Am I to Know, que es una canción, bueno, es una adaptación de un poema de Dorothy Parker, canción que ha sido interpretada en el pasado por Billie Holiday y también por Frank Sinatra. Aquí tenemos a Teres Moncalm presentándonos su versión de este tema, How Am I to Know. Thank you. Let it linger on and leave me there. I do not guess at this strange happiness. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, how am I to know? Basada en un poema de Dorothy Park, Therese Montcalm. Vamos a escuchar un último tema de este disco, pero antes otro pequeño apunte. Aparte de lo que les comentaba antes, de que es un disco en comparación a los anteriores eminentemente jazzístico, tiene también otras características, y especialmente esas características que son las que le dan este carácter mucho más jazzístico que sus trabajos anteriores. También no sé si fue el productor o ella quien decidió darle este giro a su repertorio, pero lo que cambia también fundamentalmente, le da ese aire, es la elección de los músicos que acompañaron a Teres en los 3 días de grabación de este álbum, Here's to You, Songs for Shelley Horn. En aquella grabación tenía a Gil Goldstein al piano, Rufus Reed al contrabajo, Steve Williams a la batería, y esto es un gran aporte porque Steve estuvo prácticamente hasta el final de la carrera de Shirley en el año 2005 a su lado, y durante más de dos décadas tocando al lado de Shirley Horn. Por lo tanto, ¿quién mejor que él para darle esa pulsación y para poder transmitirle a Teres pues lo que él había atesorado, ¿no? De esa magia de Shirley Horn a su lado por más de dos décadas. A la trompeta, Roy Hargrove, y al saxo tenor, Ernie Watts. Es decir, un grupo realmente de alto vuelo jazzístico. Nos vamos a ir ahora directamente al primer disco, al primer tema de este disco, perdón. Here is for you, Songs for Shirley Horn. Primer tema de este álbum. Here's to Life. Teres Montcalm, de Quebec, Canadá. No regrets, still believe in chasing dreams, placing bets. I had learned that all you give is all you get, so give it all you got. I tried my field, and even though I'm satisfied, I'm hungry still to see what's done on other roads beyond the hill, and do it all again. Joy it brings. So here's to life, to dreamers and their dreams. From more hellos to sad goodbyes, leave you with the memories you've memorized to keep your winter so warm. There's no yes in yesterday, and who knows what tomorrow brings or takes away. As long as I'm still in the game, I want to play for last, for life. Thank you. Este tema dejamos ya de momento en paz a la señora Montcalm, esta cantante, compositora, guitarrista y bajista canadiense de Quebec, de quien hemos presentado 4 de sus, si no me equivoco, 7 discos. Comenzamos con el primero, que llevaba simplemente su nombre, del año 2002, Voodoo, del año 2006. Hemos escuchado también temas del disco Connection del 2009 y acabamos de escuchar temas de este álbum del 2011, Here's For You, Songs for Shirley Horn. Noctámbulas, buenas tardes. Buenas noches en Valparaíso. Y puede ser también buena tarde o buenas noches en Granada, Andalucía. Consulte la página web radioalmaina.org. Vayan a programación. Bien, vamos a cambiar el registro de la música para esta segunda parte. Y vamos a recordar a un bluesman. Eddie Cleanhead Vincent. Que nació un día como hoy, un 18 de diciembre de 1917, en la ciudad de Houston, Texas. Uno de sus primeros trabajos fue como miembro de la sección de vientos de la orquesta de Milton Larkins. Eddie Vincent, en aquella época, tocaba el saxo alto. Inclusive, en algunas oportunidades se sentó al lado de Arnett Cobb, Illinois Jacquet, tenores. Lo de clean head, es decir, cabeza rapada, cabeza limpia, sobrenombre, ¿no? Le vino porque accidentalmente, no sé si el producto estaba en malas condiciones, caducado, usó demasiado, era un producto para estirar el cabello rizado. Estas cosas que yo no entiendo de los afroamericanos y también de, especialmente chicas y chicas del Caribe, que tienen esta... Bueno, claro, son parte de los prejuicios sociales y raciales, ¿no? Su pelo rizado no denota, obviamente, y muestra, obviamente, sus orígenes, ¿no? En África, descendientes la mayor parte de ellas de esclavos liberados en los Estados Unidos. Esto de alisarse el cabello, no lo entiendo, pero en fin, lo hacen muchas chicas, pero también lo hacen hombres. Y el problema fue ese, ¿no? A Eddie Vincent, posteriormente Eddie Cleanhead Vincent, haciendo uso de uno de esos líquidos para esos productos capilares para estirar el cabello, pues no sé qué pasó y se quedó calvo, y de ahí le viene su sobrenombre, Eddie Cleanhead Vincent. Aquí lo tenemos en el día de su cumpleaños, a pesar de que no está con nosotros para festejarlo. Falleció el 2 de julio de 1988. Iba a decir 98. 1988. Bien, nació, ya les digo, un día como hoy, 18 de diciembre de 1917. Eddie Cleanhead Vincent, Cherry Red. Cherry Red. Así se titula este álbum. Eddie Cleanhead Vincent a la voz y al saxo alto, Mick Bloomfield a la guitarra, Patty Brown a los teclados, Buddy Lucas a la armónica y al saxo. Somebody's Gotta Go. Eddie Vincent, más conocido como Eddie Cleanhead Vincent. Got to go. You said I was your friend, boy, a friend you really did like. But every time I leave home, you bites me in the back. That's why I don't want you. Yeah, that's why I'm telling you, buddy. Somebody show how I've got to go. You've been telling everybody that you're just plain and luck. My wife cooked me neck bones and beans, and she cooked you chicken and duck. That's why I don't want you. Go. In the evening, my day's work is done. My room's all torn up. My supper's never done. That's why I don't want you. Yeah, that's why I'm telling you, buddy. Everybody's Got to Go, el señor Eddie Cleanhead Vincent, del álbum Cherry Red. Y nos falta el nombre del batería, pero en el disco no aparece. No aparece. El disco está editado por el sello MCA Records. MCA Records. Recordando a Eddie Cleanhead Vincent en el día de el aniversario de su nacimiento, Flat Broke Blues. She wants a brand new dress every time I love her. I sure ain't got no loot. I've got no money. Sure ain't got no loot. She's got me so flat broke, I'm down to my birthday suit. She wants a new pair of shoes every time it happens. She wants a new pair of shoes every time it happens. She wants this, she wants that. That woman's always nagging. Pasamos a otro tema. Pasamos a otro tema que nos sirve como saludo, como recuerdo, como celebración de el cumpleaños hoy de Eddie Cleanhead Vincent. We Baby Blues. Baby, way, baby. You sure looks good to me. Wee Baby Blues, Eddie Clean Hedvinson. Bien, un hombre que nació un 18 de... Ah, no, claro, hoy es 17, mañana es 18. Un día 18. Un 18 de diciembre, 1917, me parece que les dije, en Houston, Texas. Antes les había dicho en un día como hoy, no, hoy no es 18, hoy es 17, lunes 17 de diciembre del año 2012. El siguiente músico al cual escucharemos en esta tarde de lunes también nació un día 18 de diciembre. Esta vez del año 1928. Y esto no es tan curioso. La curiosidad es que, la anécdota es que ambos nacieron en Houston, Texas. Pero no es tal lo curioso, porque en Texas salen grandes saxofonistas, especialmente grandes tenores. Y Harold Land, de quien hablo ahora, es uno de ellos. Harold Devance Land fue uno de los grandes saxofonistas tenores de los años 60. Su saxofonista favorito fue, obviamente, ¿quién no?, John Coltrane. Pero su forma de tocar y su sonido no se parecía absolutamente nada a Coltrane. Nacido en Texas, pasó sus primeros años en San Diego, California, antes de trasladarse a Los Ángeles, donde en 1949 hace su debut discográfico para el sello Savoy. En 1954 ingresó en el legendario quinteto del trompetista Clifford Brown y el baterista Max Roach. Con ese legendario combo estuvo hasta mediados de 1955, cuando por razones familiares tuvo que regresar a Los Ángeles. Harold Land, dueño de un sonido elástico e ideas originales, fue el saxofonista más representativo del bebop en la costa oeste de los Estados Unidos. Entre 1956 y el 58, trabajó para la formación del bajista Curtis Counts, con quien grabaría para el sello Contemporary Records dos álbumes memorables. Y en 1959 grabó para el mismo sello su obra maestra, el álbum The Fox, un disco extraordinario con la colaboración del trompetista Dupre Bolton y el compositor y pianista Elmo Hope. Harold Land. De él les quiero presentar un disco que es una primicia del programa, es una nueva incorporación a la fonoteca del programa. Lo tenía ya en ahí unos meses esperando para presentarlo, no encontraba la oportunidad, y que mejor hoy, a un día del aniversario de su nacimiento. El disco se reeditó en el sello Lone Hill Jazz el año 2007, pero es la grabación de un concierto que tuvo lugar en Vancouver, Canadá, noviembre 1958, en un sitio, en un club llamado The Cellar, Vancouver, Canadá, noviembre 1958. Todos los temas que hay en este disco, que está grabado en directo, que son cinco temas, nunca hasta la fecha habían salido al mercado en ningún tipo de formato, ni vinilos, ni cassettes, ni CDs, nada. Primera vez que la grabación de ese concierto se ha podido escuchar, gracias a a este CD del año 2007 del sello Long Hill Jazz. Elmo Hope al piano, Scott LaFaro, importante, gran bajista, Lenny McBrownie a la batería y obviamente Harold Land al saxo tenor. Las condiciones de, digamos, técnicas no son las mejores, no son las óptimas, pero aquí lo que vale es el documento histórico de aquella noche de noviembre de 1958. Escucharemos en primer lugar el primer tema, incluyendo la presentación del MC de la sala, y un tema largo, 19 minutos, un original de Ray Noble, Cherokee. Dejemos que sea el MC de la sala de Cellar en Vancouver, Canadá, aquella noche de noviembre de 1958, quien nos presente al grupo. To those of you who are interested in jazz, the name of Harold Land should ring a bell with you, because Harold has appeared with all the greats of jazz in the United States. We are very privileged to welcome the Harold Land Quartet. Thank you. histórica grabación realizada en noviembre de 1958 en el club de Cela en Vancouver, Canadá. Harold Land al saxo tenor, Elmo Hope al piano, Scott LaFaro al contrabajo y Lenny McBrownie a la batería. Concierto cuya grabación nunca había salido editada al mercado hasta que el sello Lone Hill editó este CD en el año 2007, The Harold Land Quartet Jazz at the Cellar 1958. Harold Land, Houston, Texas. Nació, se los recuerdo, un 18 de diciembre. Si mañana sería el aniversario de su nacimiento, el 18 de diciembre de 1928. Ya en la década de los 60, Harold Land ingresó en la formación del vibrafonista Bobby Hutcherson entre 1967 y 1971, y entre el 75 y el 78 en el grupo del trompetista Blue Mitchell. Harold Land continuó y continúa hasta la fecha, si no me equivoco, que yo sepa, no sé si este señor se nos ha muerto o no todavía, creo que no. En activo en la costa oeste de los Estados Unidos y está dedicado además a tocar en festivales y conciertos varios. En la formación actual, o por lo menos en la que estaba hasta los años, hasta la década pasada, tocando, tenía a su hijo, el señor Harold Land Jr., al piano. Un joven que, cuando se hicieron la grabación que vamos a escuchar ahora, grabaciones que se realizaron entre el año 1971, el 72 y posteriormente en 1974, si estamos hablando de hace ya más de tres décadas, Harold Land Jr. era un prometedor pianista al cual se le auguraba un muy buen futuro. Honestamente no les puedo decir cuál ha sido la trayectoria de este chico, porque no he tenido, de este chico en ese momento, ¿no? No he tenido la oportunidad de tener información a eso. Tampoco la he buscado, honestamente. Bien, tengo en mi mano un disco, una reedición del sello Mainstream Records, que está masterizado y digitalizado de las cintas originales. Ya les digo, este recopilatorio de temas son temas de diferentes épocas, 71, 72 y 1974. Como no está especificado claramente qué tema es, bueno, sí está especificado el año, pero no la formación. El tema que vamos a escuchar ahora es el primero de este álbum. Es un tema original de Harold Land, titulado Step Right Up to the Bottom. Y los músicos que le acompañan en las sesiones de estos dos años, 71, 72 y 74, son Duku a la batería, Oscar Brashear a la trompeta y al flugel, Bill Henderson al piano acústico y al eléctrico, Buster Williams al contrabajo y al bajo eléctrico, Tume a la conga, Harold Land Jr. al piano, Bobby Hutcherson al vibráfono, Woody Theus a la batería, Reggie Johnson al contrabajo y Billy Hart a la batería. Ese debe ser el trío base, ¿no?, que le acompaña en la mayor parte de los temas. Harold Land, Step Right Up to the Bottom. Thank you. este álbum recopilatorio que el sello Mainstream tituló Damacy. Escuchamos el primer tema de este álbum, Step Right Up to the Bottom. Bien, un último tema, estamos ya a punto de finalizar esta nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Que hoy hemos tenido en primer lugar a Therese Montcalm, dos de sus discos, Eddie Greenhead, Vincent, y ahora estamos con Harold Land. Ahora escucharemos otro tema original de Harold Land, grabación del año 1972, posiblemente con la misma formación que escuchamos ahora. Y el tema en cuestión se titula In the Back, In the Corner, In the Dark, Harold Land. We'll be right back. con Harold Land llegamos al final de esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. No, pues sí que estaba en la lista del personal. Lo que acabamos de escuchar, Harold Land al tenor y al oboe, Dugu a la batería, Buster Williams al contrabajo, Billy Henderson al piano, Oscar Brasher a la trompeta y a flugel. Y eso es todo, amigas y amigas. Llegamos al final de esta cita de los lunes aquí en Contrabanda FM, en estrictísimo directo. Lunes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el miércoles, ahora sí en horario noctámbulo, de 9 a 3 de la madrugada. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. En sintonía con la Radio Neta Valparaíso, 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl en Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. Amigas y amigos de Valparaíso, buenas noches. Y Radio Almaina en Granada, Andalucía, 107.1 y el streaming con la página web radioalmaina.org. Consulten programación, allí están días y horas de las repeticiones. Nada más, les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Y el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Buena tarde, buena nit, Valparaíso.